seguirte, ni de poner patas arriba tu escondite. Desdibujo en tus ojos mi mirada, y lo que siento por ti se queda en nada. La magia se esfumó y todo se quebró sin más. No me quedan ganas de llorar. Recoge todo lo que echa a andar. El norte se perdió, el tiempo se paró, ya ves. Me dejaste abandonada sin querer. Trozos de ti veo caer. Soy un huracán destruyéndote. Trozos de ti mojándome. ¿Qué va a ser de mí desterrándote? En silencio romperé trozos de ayer. Entremezclan las mentiras con mil palabras de amor que están sin vida. Vi el mar que golpeé contra tu alma y te salpique de mí cuando me vaya. La magia se esfumó y todo se quebró sin. No me quedan ganas de llorar. Recoge todo de andar. El norte se perdió, el tiempo se paró, ya ves. Me dejaste abandonar sin querer. Trozos de ti veo caer. Soy un huracán destruyendo. ¿Qué va a ser de mí desterrándote? Trozos de ti veo caer. Soy un huracán destruyéndote. Trozos de ti mojándome. ¿Qué va a ser de mí? Cuando ya no esté, solo olvídame en trozos de ayer.